maravilloso amor que golpeaste una vez, dos, tres, mil veces en mi vida. Espero que esta vez no te equivoques, porque mi corazón ya no soportaría otra desilusión. Ya no hay lugar para heridas. Esta es la última vez que me vuelvo a enamorar. Te lo juro, corazón, no quiero verte llorar. Intentaré una vez más poder ser feliz. Si no puedo, corazón, es preferible ya no llores, corazón, ya no sufras, intentaré ser feliz una vez más. Esta es la última vez que me vuelvo a enamorar. Te lo juro, corazón, no quiero verte llorar. Intentaré una vez más poder ser feliz. Corazón, es preferible.